Ahí le enviamos el mosaico extranjero de Ciudad Juárez, Chihuahua. A la gente de Ciudad Juárez, Chihuahua, que nos está acompañando, con muchísimo gusto le estamos enviando nuestros saludos y nuestra cordial bienvenida aquí en La Esperanza, Coahuila. Ahí para el ingeniero, ¿dónde está por ahí el ingeniero? Y amigos que le están acompañando, el saludo del tropicalísimo Apache. Bienvenido allá de la comarca lagunera, paisanos de la comarca lagunera de Torreón, Coahuila y Durango. También para la gente allá, para Carmen del Dorado. Y también para Lucía, que nos está acompañando, bienvenidas. Ahí la siguiente melodía para que usted siga disfrutando nuestra ilimitada música que le estamos presentando en esta noche de 15 años para todos ustedes. El mosaico extranjero, como no, se le enviamos con mucho gusto, muchachas. Tenemos un mosaico que dice así. Yo tengo un mosaico que dice así. Dale, dale, cálame con mi. Yo tengo un mosaico que dice así. Dale, dale. el tremendo mosaico extranjero. Ahí para las chicas de aquí de La Esperanza que no la han solicitado, muy amables.